como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo, ya estamos aquí en el espacio de nuestra amiga Marta Macías. Iba a decir como cada 8 días, pero no, como cada 15 o más días. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy buenos días, muy bien, mi chichi. Mira, ya te fijaste que todos tus... Van con chi. Va con che. ¿Che o chi? Che, chi, chu. Oye, ¿sigues surfeando allá por las paradisíacas playas chicharreras? Chicharreras, aquí estamos. ¿Cuánto aquí llevas ya allá? ¿Cuánto llevas ya? Pues mañana cumplo un mes. El 10 de junio. Hoy llegamos el 9 de junio. ¿Y qué te gusta más, la vida chicharrera o la vida palmera? Pues diferente. Pues ya lo sé que es diferente. Vine, pero vine ¿cuál te gusta a las más? Radioterapias, así que te imaginarás que ahora mismo no. Ah, no estás para mucho goce y regocijo. Yo te hacía todas las noches de discoteca en discoteca. No, que va. Están todas las tardes de rayo suba en rayo suba. Qué va. Pues así no. Pero bueno, bien. Ahí va la cosa, ¿no? Sí, va bien. No, y además hemos tenido suerte que está haciendo buen tiempo aquí, el solecito y buenísimo. La piscina. Últimamente más calor, porque creo que en La Palma... ¿Por qué será tú? Nublado, qué raro, ¿no? ¿Eh? Que en La Palma está medio nublado, ¿no? Afortunadamente. Todavía no se ha dejado sentir el verano con todo su esplendor. Pues ojalá se siga sí alargando. Se siente, sí, todo caliente. El mayo nublado, mayo parecía diciembre. Bueno, chicas, dejamos hablar del tiempo y vamos a la música. Hoy ya retomamos nuestras raíces, ¿no? Ya, volvemos tú a la te normalidad. Destapaste. Pura música mexicana, ¿no? Ahora ya la mexicanita. Bueno, algún programaremos de Mexico and Friends, pero hoy es... Oye, y tengo aquí varias palabras para nuestra sección de La Palma, México, México, La Palma, aunque hoy voy a ampliar fronteras y será México-Madrid, porque te voy a hacer unas preguntas que más bien son de la península, pero bueno, como estamos ampliando fronteras en todos sentidos, échatela. Hay que aprender de una vez. ¿Empezamos no, ahora o empezamos no, no, no. Con empezamos con música, porque lo tengo aquí anotado en la libreta y no tengo que buscarlas. Bueno. ¿Empezamos contigo o conmigo? Contigo, que conmigo, tú trajiste más. Fue, oye, pero hoy vamos a repetir a Luismi, que yo también lo traje. ¿A quién? A Luismi. Poloquitas. No, no, porque nada más traje 3 canciones. Y tenemos ahora de... Venga, anúnciala. Porque la tuya. Esta fue una complacencia que nos pidieron hace, pues no sé si 3 años. Te manda besos, Juan Salvador. La Bikina y El Rey nos... ¿Lo escuchaste? Pidieron. Vamos con la Bikina. Nada, ella, es puro estilo militar. Espera, que te manda besos Juan Salvador. Dile que muchas gracias. Ah. Igualmente, Juan. Yo pensé que ibas a decir, dile que no los quiero. ¿Qué dijiste? Y que te digo, dile que muchas gracias en vez de yo decírselo personalmente. Pues sí, aquí está uno de mensajero. No, aquí gracias. Tienes a tu secretaria, ya sabes. Para eso me pagan. Ya sabes que tú y yo, para todo. Eso, vámonos con la Vikinga y Luismi. ¿No? Vale, sí. Solitaria camina la Bikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando sin vida sin verlos jamás. La Bikina tiene pena y dolor. La Bikina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! dulzura. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Ahí está el solecillo. El solecillo de México. ¿Está lista, profesora? Yo sí. Yo te voy a decir la Miss. Yo nací lista. Eso desde chiquilla. Ya vas a ser la Miss. Ahora. La Miss del lenguaje, de la traducción, del encuentro de dos mundos, del choque de dos culturas. ¿Lista? Ay, perdón. Échalos. A ver, échatela. Vamos con el diccionario La Palma, México, México, La Palma, para hacer traducción, para que cuando usted vaya a México ya sabe, ya sepa cómo hablar, o si recibe una visita mexicana, sepa cómo hablarle. Ese es el objetivo, ¿no?, de esta sección, ¿no? Sí, claro, claro, ¿eh?, de aclarar para todas las dudas, visitas y que puedan mexicanas, viajar al mundo mundial. Se entienda y ya no tenga ningún problema. A ver, en mexicano, ¿cómo dirías guárdame un cachorro? Guárdame un cachorro. Híjole, que eso es de mexicano chilango. Que no. Es tú. Eso es palmero. Guárdame un cachorro. Escúchame. Tú no me. Tú, ahí. Me estás albureando. No. Eso es palmero. Ah. Es de La Palma para México. Pues, guárdame un cachorro. Guárdame un cachorro. Pues yo qué sé. A ¿cómo ver? Que. Ay, la Miss. Vaya Miss. No, no sabes. ¿Un cachorro no es guarda este perro o qué? No. Nada. No sé, no. ¿Qué es? En México, aquí le llaman suspender, ¿no? Ajá. En México es reprobar. Pero yo me acuerdo que cuando en las actas, como decían que psicológicamente para un niño que no avanzara al siguiente curso era muy fuerte la palabra reprobar, me acuerdo, porque la tengo grabada en mi memoria, cuando decía no promovido. No promovido. Porque estuviste no promovido, sí, varios años. No, nada más uno. En el primero de primaria lo tuve que repetir. ¿Qué dices? Pues tú estás no promovida con este diccionario, chica. ¿Cómo que guárdame un cachorro, guárdame pues un perro? Pues sí, yo soy mexicana. Pues y no eres. Bueno, venga, vamos, te voy a dar otra oportunidad. Yo estuve promovida siempre. Pues sí, pero ya yo no te estoy promoviendo. Ahí te va otra. Me cachis la mar. Es palmera. Es que tú, para empezar, no sabes. Me cachis la mar, ajá. Eso es muy español a nivel general. Se usa, pues venga, mucho en Madrid. A ver, venga, ¿qué quiere y decir? Es como. En mexicano sería. Sería. Para hoy, qué ¿no? Chingadazo. ¿Qué? No. Ay, Dios, ¿qué tiene que ver? Sí, bueno, con que digas, ah, caray, y ya. Ah, caray. Bueno, sí, en, ¿no? en ¿qué lenguaje tiene que coloquial. En lenguaje. Bueno, ahí te va otra. Esta sí es más peninsular, porque esta no es tanto de aquí, pero yo lo veo mucho en las series. Me parto y me mondo. Me cago de risa. Ay, qué bello. No hay nada más bello que tu boquita. Vamos con la música para olvidar este mal momento y seguimos con ahora de México para La Palma. Ahí te voy con esta que es buenísima, con Rocío Dúrcal, esta canción de Juan Gabriel. Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Esa misma, la misma. Lamentablemente. Ah. Qué bonita canción. ¿A que sí? Mira, si escogiste una buena. De mí para el mundo. Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que ella quería de ti también sabía. Pero que fueras capaz, yo no creía que me hicieras tanto daño, y hoy me dices que te hago mucho. mucha falta. No puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Ay, vaya final tan así estrepitoso. Tan cortado. Buenísima, ¿no? Sí, muy bonita canción. La voz de esta mujer y la canción de este hombre también, buenísimos, ¿no? Sí, muy muy bonita canción. Bueno, buena lección, ¿eh? Ah, que sí. Tú hoy me gusta tu menú musical. Ah, ¿qué pasa? Oh, esa de Chente es buenísima. Con esta no te va a gustar tanto, porque es con Maná en vivo y ya me vas a echar broncas. No, bueno, no importa, venga. De una vez el vamos. El Rey con Maná. Venga. Una versión diferente, muy bonita, por supuesto. ¿Tipo rock? Pero diferente. Vale. Échatela. Me la echo. Yo sé bien. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Saber llegar con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Oye, Marta, ¿es esto para aprender las vocales o qué? ¿Hasta cuál seguimos? ¿Hasta la U? Ay, uy, el burro sabe más que tú. Que le quedan muchos minutos, ¿o qué? Media hora. Y yo dije, pues ya llevamos todas las vocales con el CEO, UI, AI. Si hay algo que tenemos, ¿no? Si hay algo que detesto en los conciertos, que se pongan a hacer estos corillos bobos. Es que después de que supimos que reprobaste primero de primaria, que no fuiste apto, no, ¿cómo no era? No me promovieron. Que no te promovieron. Si hay algo que detesto son estos coritos bobos, o el famoso y el típico, a ver quién canta más, las mujeres o los hombres. Y ahí nos tienes, a ver qué digan los hombres, y la mujer dice, ay, no, ganaron. La mujer, como tiene la voz más aguda, pues se les escucha siempre. Tenías toda la razón, no me gustó nada esto, chiquistriquis. Qué gracioso. Ahí te voy con una buena. A ver, ¿a quién vas a poner? Alguien que no me hemos puesto. A ver. Nunca. No. Y es un, tenemos que entonar el mea culpa porque es el príncipe de la canción. A José José sí lo hemos puesto. Una vez solamente, ¿no? ¿Eh? ¿Solamente una vez? O tres. No, sí, menos. Porque yo sé que te gusta mucho y te lo he puesto varias veces. Te lo he puesto con mariachi, fíjate. Sí, pues no, este es, que este no es con mariachi. Que hasta me dijiste que no sabías que... Pues ya, pero este no va con mariachi. Ahí te va a estar. O tú o yo. ¿Eh? O tú o yo. O tú, pues yo. ¿Cómo que tú o yo? Vámonos. Ahora. A ver si les gusta, porque la gente aquí no lo conoce. Se llama José José, no me pregunten por qué doble José. Es como si yo me llamara Pepe Pepe. Pepe Pepe. Pero bueno, ahí va. Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que compréndelo, amor, o tú o yo. Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños. Voy a buscar un modo de ser que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así. Oye, esta también está medio larguita, así es que me autocensuro, chiquis. Oye, se me trae. ¿Eh? ¿Estás enamorado? No, es que esta me trae muchos recuerdos. Se la canté a una que después fue mi esposa, pero me hizo ahí una jugadilla. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Fui a verla de visita. La jugadilla es que te puso los cuernos, ¿no? No. Mayormente. No, fui a verla a su casa como el típico noviecillo romántico que soy o que fui. Uh-huh. Y me dicen que no estaba. Y yo digo, ¿pero a dónde fue? Pues no se había ido a Estados Unidos a trabajar, sin avisarme. Tú, para que veas cómo son. ¿Y ya estaban casados o después de no, eso? No, éramos novios. Oye, estoy recibiendo una llamada. Oye, ¿después de eso te casaste? Sí, después te cuento la historia. Pero tú habla y di algo, pero que estoy recibiendo una llamada. Vale, yo me río mientras, porque es que lo tuyo no tiene Oye, nombre. Sonrisas. No, porque después se fue y yo me sentí mal. Pues imagínate, si de un día para otro te das cuenta que vienes aquí por La Palma, vas a Argual, a tu novia de Argual, y resulta que ella se fue a Madrid a trabajar. Y te fuiste y sin a buscarla y a darle el anillo de compromiso. No, ya después ya se me pasó la perrera y después seguíamos en contacto por teléfono. Y ahora sí que se fue sin dejar el cambio ni nada. Exactamente, ¿no? Y seguíamos hablando por teléfono, aunque yo me peleaba seguido. Después volvió, no sé exactamente cuándo. A ver, habla tú y di algo. ¿Y cómo va a hablar? Si es que lo que estás contando parece una telenovela. Pues el amigo educado que siempre es tan preciso y oportuno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena. Hola, educado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Marta? Bien, aquí que no puedo dejar de reírme con... Yo sabía que Alejandro era muy inocente, pero está rayando. Es tan bueno que parece tonto. Bueno, okay. Hablando de modismo, yo a eso le daría un nombre más que bueno, ¿no? Párenle ahí. Venga. Bueno, yo lo que quería decir es lo siguiente. Veo que el programa va... A menos. Ha ido, sí, a menos, va decayendo bastante. Entonces, yo pienso que deberíamos hacer entre todos los simpatizantes de Radio Murión, hacer una caravana de todas las Islas Canarias para conseguirle una novia a Alejandro, ¿no? Otra presentadora. Creo que sería lo más conveniente. Mira, pero hacemos una presentadora que esté buena, una que esté soltera. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, elevamos el nivel del programa y yo me pillo algo ahí. ¿Ni buenona ni soltera o qué? Pues sí. Chale. Es que tú pides mucho, ¿eh? Sí, y además ya se... Eres de mala boca. Alejandro. Bueno, pues nada, y hacerles un seguro porque tampoco vamos a hacerle el feo a estas señoritas, digamos, de mandarlas así a... carajo, ¿no? Sí, sin unas ayudas, ¿no? Digamos, porque... ¿Ya oíste, Alejandro? Y nada, pues nada. Bueno, pa'lante. Adiós. No, educado, te mando un besote, gracias. Abrazo. Bueno. Bye. No le entendí lo del seguro, pero bueno. Que me hagas un seguro. ¿A ti? Sí, sí, me voy con una buena liquidación. Ah, sí, ahora. Bueno, ahí se acabó. Espérate, que déjame reírme otro poquito. No, ya no, se acabó la historia de amor, me la truncó el amigo educado. Vámonos con... De verdad. Te toca a ti. Rayos en lo güey. Con Lila. Oh, pues ¿qué querías que hiciera? Pues mandarlo al carajo. Bueno, ya ella te había mandado al carajo, pero tú terminar de mandarla al carajo. Pues no, ahí seguí y después volvió y después anduvimos no y después volviste, me casé con ella. Hasta te casaste con ella. Sí, para que veas. Chiquillo, si eso era la crónica de una muerte anunciada, ¿tú crees? Por favor. Bueno. ¿Cuántos años dices que tenía? Como 23. Ah, bueno. Se perdona porque estaba muy verde. Estabas imberbe, inmadurito. Todavía no tenía. Bueno, Sí, sí tenía, vamos con la música. Pero... No. Vamos con Lila Downs. Ya rizaditos. Vámonos. Lila Downs y La Mari, la de Chambú. Ah, y las una dos me gustan un montón. Muy bonita. A ver qué tal Ojo suena. Ojo de culebra. A ver qué tal suena. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo. Ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro. adelante y de mis sentidos. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo este hijo de mis entrañas. Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Muy bien, Martis, buen descubrimiento. Una canción muy bonita. A mí la Mari me gustó un montón. Ese estilito ahí, me gustó un montón. Ese me gustó un montón. Yo me gustaría conseguir una novia que cantara así, que hablara así. Y que ganara así, ¿no? También. Oye, tengo que hacer una negociación contigo de alto nivel. Las sexuales ya sabes que no las necesito. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué te tendría que dar para que no pusieras una canción que traes? Para que no ponga una canción, sí, que traigo. Que me rehúso a que la pongas. La 4, ¿no? Exactamente, qué bien sabes. Dime, Araceli Arámbula. Amable público, escuche esto para que veas si no tengo razón. Araceli Arámbula. Que esa no canta. La única, bueno, mira, lo único que tiene esta mujer es que está guapa, tiene ojos y que fue mujer de Luis Miguel. De hecho, es lo único. Es la única mujer que ha logrado conquistar a Luis Miguel. Y que le tuve hijos con él. A ver, conocedor, público conocedor, escuchen esto y dígame si no es para indignarse. Ay, pero no suena tan mal. Bueno, pero hay que escuchar su voz. A ver, está a prueba tu esta. Ya te digo si, como don Francisco, si pasa o no pasa, ¿vale? Deja. A la primera que oiga que no, la quito, ¿vale? Ahora. Ay, ya me está gustando. Camino sin destino en las vías del amor. Tu amor me sabe dulce cuando entrego el corazón. Un enorme arco iris le da luz a la ilusión. La vida es solo un sueño, solo un sueño, solo amor. Qué largo recorrido hacia la fama sin tu amor. Delante son las horas si no tengo tu atención. En las vías del amor me he enredado otra vez. Yo quisiera volar, yo quisiera volar y me vuelve a atrapar. En las vías del amor se me va el corazón. El deseo es pasión, nuestro amor ilusión. No me puedo escapar de las vías del amor. Besos de chocolate, si te tengo, si no, no. Varios amores tuve, hoy solo el verdadero amor. Qué largo recorrido hacia la fama sin tu amor. Qué largo que son las horas. Si no tengo tu atención en las vías del amor, me he enredado otra vez. Yo quisiera volar, yo quisiera volar, y me vuelve a atrapar en las vías del amor. Se me va el corazón. El deseo es pasión, nuestro amor ilusión. No me puedo escapar de las vías del amor. Bueno, como verás, escapó. Pensé que iba a ser peor. ¿Qué tienes que decirme? No, tampoco es para lucirte, ¿eh? ¿Qué tienes que decirme? Tampoco, no, tampoco fui te crezcas. Loco, Marta, no, no, siento, no, no, no, no, tampoco te crezcas. Mira, esto que acabamos de escuchar es una mala copia de esto que le voy a poner en un instante más, que ahora no, se me acaba de perder. No, he escuchado tu disculpa. No, no, fui porque un loco, Marta. No, no, no. Lo siento no, mucho. Es mala, pero no tanto. Pensé que sería peor. Eso que escuchamos es una mala copia de esto. Eso es una imitación chafa de esto. Martín, qué difícil es darle gusto al público. Yo estoy a punto de renunciar. Dice Juan Salvador que le gusta más la tuya que la mía. Por supuesto. Oh. Sí, es que está mejor en todos los sentidos. Alicia, perdónanos, no saben lo que dice. Oh. Nada, yo ya me da igual todo. Apaga y vámonos. Pues sí. Ya te da igual. Ah, te toca a ti. Ah, este sí es el papá de todos los. De todos los que acabamos de escuchar, ahí viene el papá. El papá, el papá. No, el papá no, el papá. Mariachis Campero, no. No, eso no. Nada más te queda la de Vicente Fernández, Princesa no, Amanecer. No, con esa cerramos. Pues es que no tengo los Mariachis Camperos. ¿Cómo que no? La 5. ¿No me llegó? ¿Qué pasó? No. Mariachi Los Camperos. A ver, espera. Con ojos tapatíos. A ver, espera, trato pinche de... Pinche Alejandro. No, no, no, no. No está la 5. De la 4 de las vías de la muerte pasaste a la 6, Princesa. A ver si aprendemos a contar. No, sí. A ver si aprendemos a... A ver si, bueno, te doy otra oportunidad en tu vida. Mándamela desde que puedas y mientras voy otra vez con Luismi. No la pude quitar porque ya no puedo más. No me platiques más. No me platicas. ¿Esta cómo sería la traducción aquí en Canarias y en La Palma? Sería no me hables más, porque allá, aquí platicar, ¿no? No, más bien no me cuentes más. Ah. No es lo mismo hablar que contar. Eso sí. Es buenísima, ¿no? Sí. Ahí en México, va. Sin embargo, sí es lo mismo platicar que hablar que contar. No. Bueno. Es como los camarones. ¿Qué? En México tenemos camaroncitos, camarones, camaronzotes, camarazototes. Y camareros. Y no, me refiero a que los no camarones entiendo. En México, ¿qué son? ¿Qué los son aquí? Los camarones, pues hay lo que le llaman aquí langostinos, ¿no? No. Ay, yo que... Y luego los camaronzotes son los lo camaroncitos. Que le llaman los... langostinotes. No, gambas aquí, ¿no? Pues sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? ¿Esta explicación es que viene o de qué es? No te entiendo nada. No, es que ya se perdió la gracia. Déjalo. Ah, tenía gracia. Sí, déjalo. Luis, ya. Mí, vamos contigo mejor. Y mándame la canción, vale. Esta sí está buena, chica. ¿Eh? Esta está muy buena. A ver, échala. ¿No las conoces? Sí, es la entonces. No platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Primo Ortiz, después de escuchar esta canción, si algo he aprendido cuando empiezas una nueva relación es que no hay que aflojar toda la información de tu vida pasada. Si no, luego se te revierte y creas un problema. Pues no estoy de acuerdo contigo. ¿No? Ah, vale. Pues hay que contarle todo para que después te echen en cara cosas. Así me pasó una vez. Yo tuve una novia en México que me contó toda su vida amorosa, y después me puse súper celoso de su pasado. Bueno, porque te ves celoso enfermizo, pero... Pues sí. Pero que si no te cuentan, luego piensas que te están ocultando... No, cosas. Sí, pero tampoco hay que soltar tanto detalle. Hombre, con detalles, ¿no? No le vas a decir que en la noche de bodas lo que hiciste. Pero yo qué sé, ¿le vas a decir que no estuviste casado? No, sí, pero no mucho detalle, porque si no... ¿O le vas a decir que no tienes una hija? Eso no, estoy hablando de amoríos. No, yo no estoy de acuerdo. Vale, pues mira. Yo creo que con tu pareja y con el amor de tu vida no debes de tener secretos. Yo creo que sí. Y es la forma de tener una buena relación y una sana relación. Vámonos con... Ahí te va una. Esta es de, acaba de surgir de manera espontánea. Uy, qué miedo me da. Por haber cortado tanto las canciones que tú me mandas a cortarlas, ya nos quedamos, no, ahora nos quedamos cortos, pero de música. Ahí te voy con el mariachi. El mariachi loco. Nacional de Arcadio Elías con Era de Madrugada. Mi madre, miedo me da, ¿sí esto? ¿Te gustó? No puedo creer que hayas puesto esa canción. ¿Por qué? Por varias razones. La primera. Se nota que estás enamorado. Pero enamorada de tu pareja. Y que estás mejorando mucho tus gustos musicales. La segunda sí, lo primero no. La segunda. Por mariachi, que tú no eres de mariachi, eres de salsa. Si no me has visto, aquí tengo un sombrero de mariachi. ¿Sí? ¿Quién te llevó? Y de repente saco la reata y me pongo ahí a saltar sobre ella. ¿Qué pasó? Y la tercera, ¿no te fijaste lo que decía al final? Lucero de la mañana, te traigo tu camino. No, al final dice, voy polla. Ah, eso sí, y sí, pero es que tú tienes una obsesión con eso. Yo no, yo paso palabra. No, si bueno, traduce eso, traduce eso. ¿La polla en México? Pues la novia del pollo. ¿La novia del pollo? ¿La pollita? Pues sí. Y se usa mucho en México. Y decir eso es como que diciendo, apuesto por la chica que baila mejor que el chico, ¿no? Claro, voy polla o voy pollo. Bueno, déjalo ahí ya, que todo es verano y hay mucho niño escuchando y entre tantos pollos y los pollitos. Chale, pues que sepan que la polla es la novia del pollito. La, la, la. Vámonos con el papi de todos los anteriores. El papá, el suegro del merezco. Y esta super canción, ya hacía tiempo que no te anotabas un buen punto. De volver a tus brazos otra vez. Volveré con esta nos despedimos, ¿no? Pues sí, ¿no? Hasta dentro de 20 días, ¿no? o hasta que se te ocurra volver. Parece que decir que hasta la próxima. Nunca mejor este tema para ti, volver, si algún día vuelves. La próxima ya estás aquí en La Palma. No, regreso el 16. Eso, a seguir surfeando por todas las chicharreras. Así que olas, la haremos chicharreras. Por teléfono. Vale. Oye, te mando un besote. Y yo te otro. Feliz semana y feliz vida. Y feliz fin y feliz Navidad, por si ya no nos vemos, que tú tus vacaciones te las coges largas. Hablo con el Chente y volver. ¿Eh? ¿Tú no te vas a ir de vacaciones? No. ¿Nunca jamás en la vida? Me da que no. ¿Al paso que voy? Pobre. Vámonos con Chente y volver. Y volver. Feliz semana. Sean felices, que nada nos cuesta. Arrivederci. Bye. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México.